podía más, tú seguiste ahí, brindándome tu amor. Cuando todos se marcharon ya, porque pensaron ya no hay más que buscar, que no queda nada de mí que les pueda beneficiar. Pero tú seguiste ahí en la dificultad, brindándome tu amor en medio del dolor. Tu amistad es lo más hermoso que me puede estar en estos días tan difíciles de encontrar amigos de verdad. Tu amistad es gota en el desierto que suele saciar en medio del dolor y la dificultad. Siempre estás listo para dar tu amor y tu amistad. Enseñaste a amar y a perdonar, inclusive a quien suele dañar. Aprendí de tu bondad, que nacimos para amar. Ya no hay nada que pueda igualar ese gran regalo que me das. Siento paz al caminar, si a mi lado tú estás. Pero tú seguiste ahí en la dificultad, brindándome tu amor en medio del dolor. Amistad es lo más hermoso que me puede estar en estos días tan difíciles de encontrar amigos de verdad. Tu amistad es gota en el desierto que suele saciar en medio del dolor y la dificultad. Siempre estás listo para dar tu amor y tu amistad. Yeah.